Para muchas personas, la vida gira en torno a una rutina diaria, comenzando el día a una hora determinada mediante el sonido de un reloj despertador, realizando las primeras actividades matutinas, las cuales se convierten en algo del común. Por esto, se deben realizar actividades de recreación, ya que además de ser una oportunidad de creación y expresión voluntaria, lo que la hace constructiva y benéfica para el individuo y la sociedad, genera una manifestación libre de las personas. Los niños en la primera infancia aprenden es jugando. Así aprendimos todos por medio de las rondas, de los cantos, del juego mismo. Se aprende. Entonces, ese tipo de vinculación de estos contratistas con las instituciones pues es realmente muy, muy productivo y efectivo a la hora pues de la formación de los pequeños. También la Secretaría Municipal de Recreación y Deporte maneja un programa que se llama Recrea Vida al Parque, el cual, como su nombre lo dice, consiste en darle vida a los parques del municipio de Pereira, evitando que se construyan barreras imaginarias o de percepción, invitando para que las personas le den un uso adecuado a estos, es decir, con un fin recreativo. Normalmente se nota o la gente cree que se hace... las personas que consumen droga o los jíbaros o las personas que venden su cuerpo. Entonces las personas evitan ir a ese tipo de lugares, a los parques, porque están siendo que no permiten pues que el espacio se utilice como realmente debe ser. Así pues, la ciudad de Pereira cuenta con una entidad encargada de velar por el aprovechamiento y el uso del tiempo libre, de la integración y de contar con espacios de sano esparcimiento.